Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la primera edición del podcast de Guía Ficcionauta. Para quienes no me conocen, me llamo Alberto Calvo, soy un escritor, traductor y a veces escritor que labora en varios podcasts, he colaborado con varios sitios web y mayormente me dedico a traducir cómics y revistas para algunas editoriales en México. Si me conocen para algunos otros proyectos, como el podcast de Comic Verso o el de Comicase Revista, probablemente se preguntarán por qué demonios decidí empezar otro podcast, y la verdad es que pues aquellos son proyectos colaborativos. En este caso puedo atender directamente cosas que son de interés personal y que no necesariamente encajan con aquellos, aunque la verdad es que sí hay mucho material que se cruza. Para comenzar, pues me gustaría repasar algunas noticias recientes en el campo del entretenimiento en general. Para quien no tenga una idea de realmente qué clase de cosas me interesan, mayormente voy a cubrir cosas que tienen que ver con los cómics, ciencia ficción, cine de horror, fantasía, crimen, aventuras, acción, superhéroes, etc. Así es de que pues vamos a darle un repaso a algunas noticias recientes. Por ejemplo, hace algunos meses se anunció que habrá una nueva serie de televisión animada de The Batman, que en este caso lo que la hizo que resaltara entre los muchos anuncios que siempre hay de proyectos superhéroes y más relacionados con Batman, es que el responsable de ser el productor ejecutivo y servir como showrunner para la serie va a ser el veterano diseñador y animador Bruce Timm, a quien tal vez muchos recuerden como uno de los responsables por Batman The Animated Series en la década de los 90. En este caso va a tener como productores ejecutivos, acompañándole en la producción de esta serie, a J.J. Abrams y Matt Reeves, dos personas que también están muy ligadas a los proyectos de cine de Warner, en particular Reeves, que es el director de la reciente de Batman. Y en cuanto a los escritores, también cuando se hizo el anuncio se anunció que el jefe de escritores de esta nueva serie va a ser Ed Brubaker, un escritor de cómics bastante conocido, sobre todo por sus proyectos propios en temas sobre todo de crimen, colaboraciones frecuentes con artistas como Sean Phillips y algunos otros. Y lo que lo hace interesante aquí es que él hace bastantes años, a inicios de este siglo, fue uno de los escritores regulares en las series de Batman. Y hace unos días el propio Brubaker, a través de Susan Snyder, reveló que hay otro escritor de cómics que está trabajando con él en los guiones de esta serie, que es Greg Rucka, que justamente cuando Brubaker estaba escribiendo cómics de Batman, Rucka estaba escribiendo la otra serie. Uno de ellos se encargaba de escribir la serie de Batman, que era Brubaker, que se enfocaba un poquito más a cuestiones superheroicas, mientras que Rucka estaba a cargo de Detective Comics, donde explora un poquito más la faceta de detective del vigilante oscuro de Ciudad Gótica. Así es de que pues sería interesante ver qué pasa con esta serie, de la que no hay mucha información por allá afuera. Lo único que sabemos hasta ahora es que habrá una primera temporada de 10 episodios que eventualmente llegará a HBO Max, pero pues por lo pronto aún están trabajando en los guiones, probablemente todavía no inician las labores de animación, así es de que esto puede ir para largo plazo. En otras noticias, pasando a un tema más triste, hace unos días se reveló que el actor japonés Akira Takarada, quien es mayormente conocido por su participación en la saga de películas de Godzilla de la productora japonesa Toho, falleció a los 87 años de edad. La noticia fue dada a conocer por el propio estudio Toho, y pues si algunas han visto las películas de Godzilla, en la película original él es el marinero que es parte del triángulo amoroso al centro de la película, y a lo largo de los años siguientes apareció en varias otras películas de la saga del popular monstruo japonés. Cuando se hizo la edición americana de la misma película, que en 1952 se estrenó en Japón y llegó editada a los Estados Unidos para llegar a actores occidentales bajo el título de Godzilla King of Monsters, se quedaron muchas de las escenas en las que aparece Takarada, además de que tiene apariciones en Mothra contra Godzilla y algunas otras películas de monstruos como Invasion of the Astro Monster y Horror of the Deep, King Kong Escapes y varias otras. En años recientes, su última aparición en la serie se dio en Godzilla Final Wars, que fue en 2004, y cuando se dio la más reciente versión americana de la película con Godzilla de 2014, dirigida por Gareth Edwards, había filmado un cameo, pero lamentablemente esta nueva aparición en la película se quedó en el cuarto de edición, aunque ahora que se anunció su deceso, por ahí surgieron un par de fotos en donde se le puede ver en el set. Pues descanse en paz, un actor que seguramente los aficionados al género de los Keiju podrán ubicar. Volviendo a noticias de cómics en la pantalla, también hace unos días se anunció que va a haber una película basada en un par de series creadas por Mark Waid, que son Irredeemable e Incorruptible. Estas dos series lidian con temas opuestos y están de una u otra forma relacionadas, pues una lidia con un superhéroe muy al estilo de Superman, que se ve corrompido y se convierte en el máximo villano del planeta, mientras que la otra nos muestra la cara opuesta, con un villano se convierte en el héroe que puede ser la esperanza para salvar a la humanidad. Aunque las dos series de cómic eran bastante largas, una duró 30 números y la otra 37, pues resulta ser que esto no va a ser una serie de televisión, sino una película. Aquí lo que lo hace interesante es el equipo creativo detrás de ella, porque se sabe que las personas que van a ser equipo para llevarla a la pantalla son James Samuel, que es el director de The Hard Day Fall, este western actualizado de Netflix, que además es músico y cantante, y va a ser equipo con el escritor Ken Powers, que es famoso sobre todo porque escribió la obra de teatro One Night in Miami, que él mismo adaptó para la película del mismo nombre que se estrenó hace un par de años, y es el codirector de Soul, la película animada de Pixar. Así es de que ellos dos van a contar ahí con productores, van a tener a JC, Stephen Christie y James Lasseter como parte de los productores de la película. Así es de que será interesante ver de qué forma van a adaptar esta interesante historia de superhéroes. En temas que tienen que ver un poquito más con el lado de negocios, del lado de los cómics, y Vault Comics, esta editorial independiente que en el último par de años ha ganado bastante respeto gracias a la calidad de los cómics que ha publicado recientemente, anunció que logró obtener una ronda de financiamiento tanto de inversionistas famosos por invertir en empresas en distintos géneros, sobre todo en el entretenimiento, y varios otros grupos de gente involucrada en los negocios. Y por ejemplo, dentro de los que llaman la atención entre la gente que puso dinero para financiar el crecimiento de esta editorial, aparece por ahí Black Squirrel Partner, que es una compañía que es famosa sobre todo porque son los representantes de la banda de metal Metallica. Seguramente podremos ver más productos de Vault Comics ahora que tendrán más dinero para trabajar. Siguiendo un poquito con noticias de cómics, sabemos que una de las noticias que causó furor en los últimos meses fue el anuncio de que Substack, esta popular plataforma de newsletters o boletines de correo, se sumaba a la competencia haciendo el rol de distribuidor de cómics digitales al ofrecer tratos a varios autores reconocidos de cómic para que publicaran a través de su plataforma. Esto pues tuvo por ahí algunas aristas que causaron controversia, porque Substack es famoso porque le ha dado plataforma a algunas voces antitolerantes y discursos de odio, lo cual pues ha generado una reacción encontrada en muchos casos, pero más allá de eso, las historias que están apareciendo pues tienen a varios autores de gran calidad, y aunque ya se sabía que muchos de ellos pensaban publicar todo primero ahí en digital con estos servicios de suscripciones que generalmente tienen un costo de alrededor de $7-8 por mes, y ya sabíamos que muchos de ellos iban a tener eventualmente una versión impresa, y en los últimos días empezaron ya a aparecer algunos anuncios de cosas que van por ahí. Comenzamos por ejemplo con Chip Zdarsky, que una de las series que está publicando a través de aquella plataforma es Public Domain, una serie que curiosamente lidia con la forma en la que los autores de cómic tienen que lidiar con el control de sus creaciones en cuanto a qué cosas pertenecen a las editoriales, qué cosas a ellos y demás. La serie se llama Public Domain y se espera que la edición impresa, que va a ser publicada a través de Image Comics, llegue a las tiendas a finales del mes de junio. Otro caso similar de cómic que empezó en la plataforma de Substack, uno de los primeros autores que fueron anunciados como parte de esta iniciativa de publicar cómics a través de esta plataforma de correo fue James Tynion IV, este escritor famoso sobre todo por su trabajo con DC Comics y en títulos relacionados a Batman, que junto con el artista Gavin Fullerton creó un cómic de horror llamado The Closet. Este finalmente ya se anunció que va a aparecer una miniserie de 3 números, también a partir del mes de junio, a través de Image Comics. El equipo creativo de esta serie es redondeado por el colorista irlandés Chris O'Halloran y el rotulista Tom Napolitano. Siguiendo con los anuncios relacionados con cómics, por ahí se dio una pequeña controversia después de un reciente anuncio de DC Comics, ya que anunciaron un cómic que será una precuela a la película de Batman de Matt Reeves, que va a lidiar con el origen de Riddler, este villano que en la película es interpretado por el actor Paul Dano, y aquí lo curioso es pues justamente que el actor va a ser el responsable de escribir esta historia. Esto va a ser una serie de 6 números de aparición bimestral a través del sello DC Black Label, donde se publican algunos proyectos que están fuera de la continuidad regular del universo DC, pero lo que causó la controversia fue que cuando DC hizo el anuncio en sus redes sociales, apareció únicamente el nombre de Paul Dano, lo que llevó a muchos artistas profesionales a decir sí, probablemente él también dibuja y él solito va a hacer su cómic, o a lo mejor no lo sabemos si algunas plataformas digitales como Siri permiten que él edite el cómic y la plataforma lo dibuje, porque evidentemente no hay algún artista asociado al proyecto. Ya cuando apareció el comunicado de prensa oficial de la editorial, apareció la información completa y nos enteramos de que será Stevan Sovic, este artista serbio que hace unos meses se causó revuelo y generó mucho interés gracias a su trabajo en Conan, será el responsable de llevar este cómic a puerto. Pero sí, llama la atención que sigue esta tendencia reciente de las editoriales de cómics a ignorar a los artistas cada vez que hacen un anuncio sobre lo que están haciendo, y en este caso pues por partida doble porque tenían a una celebridad escribiendo el cómic. pasando un poquito en noticias de cine, pero que también tienen que ver con superhéroes. Y sabemos que Ryan Reynolds ganó gran popularidad gracias a las adaptaciones de Deadpool, el irreverente héroe de Marvel Comics, que sobre todo lo que causó revuelo fue el hecho de que decidieron no poner una clasificación para todo público, dejar que las películas fueran clasificación R y dejar un tono de humor bastante subido, lo que no influyó en que le fuera mal en taquilla, se convirtió en un éxito. Y luego de dos entregas se vino la adquisición de Fox, que era el estudio que produjo estas películas, por parte de Disney. Esto puso en el aire lo que sería el futuro de la franquicia. Eventualmente Kevin Feige, el director general, presidente de Marvel Studios, dijo que había interés por mantener algunas de las cosas en las que estaban trabajando en Fox, y Deadpool era una de ellas. No había información más concreta. Eventualmente se dijo que Ryan Reynolds sí estaba ya trabajando en qué era lo que iban a hacer para Deadpool 3, y hace unos días se anunció que el director del proyecto es de Shawn Levy. Este director, con quien Ryan Reynolds ha trabajado recientemente, es el responsable, por ejemplo, de Free Guy, una película estrenada a fines del año pasado, y de la reciente The Adam Project, que tiene algunas semanas que apareció por ahí en Netflix. Entonces, pues es alguien con quien seguramente ya tiene una química de trabajo que le gustó bastante y será el responsable. Un par de días después de que Reynolds hizo el anuncio, Shawn Levy apareció por ahí haciendo un comentario medio críptico, dando a entender que podría haber un cameo de Hulk dentro de la película de Deadpool. Entonces, pues habrá que esperar a ver qué es lo que pueden hacer con esta franquicia, si es que le van a bajar el tono, porque fue algo que dijeron que no pasaría, que conservaría la clasificación R, pero habrá que ver qué tanto les permiten jugar si involucran a personajes de la franquicia, que es algo que sabemos que Disney tiende a ser un poquito quisquilloso con esas cosas. Ahora, pasando un poquito a noticias de televisión, sabemos que es en donde se ha movido mayormente la franquicia de Star Wars en los últimos meses. Hay por ahí un par de proyectos de cine en marcha, pero de los que no hay mucha información. Así es de que lo que sigue en la agenda para la popular franquicia creada por George Lucas, ahora propiedad de Disney, pues sabemos que se viene dentro de un par de meses la serie de Obi-Wan Kenobi, y todo el mundo está esperando que se anuncie cuál será la fecha en la que aparezca también la tercera temporada de Mandalorian. Dentro de las noticias recientes, se informó que Christopher Lloyd, actor mayormente conocido por su interpretación del Dr. Brown en la saga de Volver al Futuro, se va a integrar al elenco de esta serie. Aún no hay información sobre qué personaje podría interpretar, pero pues seguramente será interesante ver al veterano actor de comedia hacer una aparición por ahí en Star Wars. Así es de que esperemos que no nos vaya a ser bajo CGI, porque eso quizás reduciría un poco el encanto de tener al Doc Brown en la pantalla. Con el tema de las noticias, también es importante aclarar que hace unos días se concretó la compra de todo el catálogo de MGM de parte de Amazon Prime Video, que con esto lo va a incorporar todo el catálogo de producciones de este estudio, que consta de más de 4.000 películas y alrededor de 17.000 episodios de televisión. Se va a sumar a todo lo que hace Amazon Studios para alimentar la plataforma de Amazon Prime Video. Aún no hay anuncios sobre si esto significa que la plataforma digital de MGM va a desaparecer, aunque lo más probable es que eventualmente se integre todo el contenido de esa plataforma al catálogo de Prime Video. En el caso de América Latina, habría que recordar que, como los contratos de derechos son distintos, incluso si se da esta integración, la cosa no será instantánea. Algunas cosas pueden tomar un poco más de tiempo en integrarse al catálogo de Prime, pero pues ya será cosa de tener paciencia y también esperar si hay anuncios sobre expansiones a muchas de las franquicias que ya existen ahí. Porque, por ejemplo, dentro de las propiedades de MGM, que ahora pasarán a ser parte del catálogo de Amazon, podemos contar la franquicia de Rocky, la franquicia de El Silencio Inocente y Hannibal, todo lo que es James Bond en el cine también es parte de esto, junto con Robocop, Thelma y Luis, The Handmaid's Tale y varias otras películas y series de televisión. Entonces será interesante ver qué hacen con esas propiedades, si va a haber proyectos nuevos tanto en cine como en televisión, y cómo se va a integrar poco a poco todo el trabajo que MGM ha realizado a lo largo de los años y los proyectos que tiene en marcha. Aparentemente todo el personal que estaba actualmente laborando para MGM será absorbido por Amazon Studios, que con esto pues crece no solo el tamaño de su catálogo, sino también de sus operaciones. Entonces pues habrá que estar pendientes de probables anuncios, y recordar que este negocio le costó al señor Jeff Bezos algo así como 8.500 millones de dólares. Lo bueno es que tiene dinero para eso y para más. Dejando un poco de lado las noticias y para comentar algunas de las cosas que he visto recientemente, que es algo que también me gustaría hacer aquí, que no es algo que habitualmente haga en los otros podcasts en donde participo, pues hay algunas películas y recientes y series de televisión que me parece que vale la pena mencionar. Por ejemplo, una serie animada que cuando apareció me llamaba mucho la atención, pero no me decidí a verla, es Arcane. Esta serie está basada de una u otra forma en el videojuego League of Legends, y esa fue la razón por la que en un principio no me sentí muy atraído a verla, a pesar de que los visuales se veían impresionantes, es que la calidad de la animación es muy bonita y eso desde un principio llama la atención, pero el que sea basada en un videojuego me hacía dudar, uno porque generalmente las adaptaciones de videojuegos no se caracterizan por tener una buena calidad narrativa, y dos porque como no conozco nada del videojuego, no sabía qué esperar. Aún así, seguían apareciendo comentarios positivos acerca de esta serie regular, y finalmente me decidí a verla, y la verdad es que me alegro mucho de haberlo hecho, porque no solo es una animación muy bonita con un gran trabajo de diseño de personajes y escenarios, sino que tiene una historia interesante y muy bien contada. Además de la animación, hay un destacado trabajo del elenco de voces. Por ahí uno de los roles principales es interpretado por Hayley Steinfeld, una actriz que en años recientes pues ha tenido bastante trabajo, tanto de voz como al frente de la pantalla. Recientemente la vimos como la protagonista de Hawkeye, interpretando a Kate Bishop, y hace un par de años, no, pues ya casi 3 años y medio, le había dado voz al personaje de Spider-Gwen en la película animada de Into the Spider-Verse. Entonces ella es una de las voces que aparece aquí, y la verdad es que la serie es muy muy atractiva. Es una historia steampunk que trata sobre un conflicto en un mundo en el que la magia es mal vista porque en el pasado causó algunos accidentes, pero hay un joven emprendedor que tiene la noción de que puede empatar magia y tecnología. Esto se da en medio de un conflicto de clases ahí, porque hay una ciudad muy limpia, brillante, en la que se relega a la gente de bajos recursos. Literalmente vive en un lugar subterráneo bajo la sombra de la otra ciudad, y en medio de ese conflicto es que se da esta aparición de magia y tecnología. Hay una gran cantidad de conflictos interpersonales, un conflicto por ahí entre dos hermanas que después de verse separadas se encuentran en bandos opuestos del conflicto, y la verdad es que la serie es muy muy agradable. Si se preguntan qué tan buena es, uno de los premios más respetados dentro del mundo de la animación son los Annie, y en el caso de Arcane estuvo nominada para 9 premios y se los llevó todos. La verdad es que si no la han visto, no importa si no son fans del videojuego, yo no sé absolutamente nada de él y disfruté bastante la serie. La verdad es que ahora lo más difícil va a ser esperar hasta que aparezca una segunda temporada. Siguiendo un poquito con los temas de la televisión y el streaming, hace algún tiempo descubrí que las series coreanas tienen una gran calidad interpretativa. Yo solía burlarme de que todo lo que hacían los coreanos parecía en telenovelas, porque la verdad es que era el único que había visto. Y sí, hay una gran carga de drama interpersonal en casi todo lo que hacen. Hace algún tiempo recuerdo haber visto la serie El mito de Sísifo, y después de verla, a pesar de que lo disfruté mucho, yo seguía escribiéndola como una telenovela de ciencia ficción, lo cual no tiene nada de malo. La verdad es que de repente somos un poquito quisquillosos y prejuiciosos cuando hablamos de telenovelas, pero eso se debe más a la calidad que vemos habitualmente en las producciones que se hacen por acá, que con que el género o la forma de acercarse a contar historias tenga algo de malo. En el caso de Estamos Muertos, que se llama All of Us Are Dead, y en coreano tiene un título que se ve a traducir literalmente como Ahora en Nuestra Escuela, está basada en un webcómic de ese mismo título publicado hace más de 10 años, y lo que hace es llevar la idea de una infección zombie que estalla al interior de una escuela secundaria. Esto pues obviamente se presta a un gran montaje de escenas de acción. La idea de tener una escuela como escenario, pues da esta idea de los salones como cuartos amplios pero espacios cerrados a fin de cuentas, y los pasillos de la escuela como lugares en donde vemos a adolescentes corriendo y peleando por tratar de subir en medio de una infección zombie. Eso es del lado visual, es algo que produce algunas escenas muy muy atractivas, pero volviendo a lo mismo, el gran trabajo de relaciones interpersonales, el drama por ahí de triángulos amorosos, amores no correspondidos, angustia y adolescente y demás que puede esperar una historia de secundaria, es lo que hace que la serie sienta distinta. Se trata de una serie de 10 episodios que duran aproximadamente son 12 episodios, cada uno de aproximadamente una hora de duración, lo cual puede parecer excesivo. Uno pensaría cómo es posible que más de 11 horas o casi 12 horas de una historia de zombies, y si sí hay algunos episodios, sobre todo en la segunda mitad, que se sienten un poquito largos, pero el buen manejo que tiene del balance entre la acción y los dramas personales hace que uno la pueda seguir viendo sin ningún problema. Hay un par de episodios que quizás se le puede editar para quitarlo, y quizás se puede haber resuelto en uno o dos episodios menos, pero en general me parece una serie bastante bien lograda, muy atractiva, que vale mucho la pena. Al final cuenta una historia completa, pero abre la puerta a una posible secuela. No ha habido anuncios sobre si va a haber una segunda temporada o no, y la verdad, si la llega a ver no me molestaría, pero si no la hay, me parece que lo que hicieron aquí vale la pena por sí mismo. En cuanto a temas de películas, Steven Soderbergh, que hace algunos años se había anunciado su retiro, pues sí, parece ser que es como el equivalente a Hayao Miyazaki, que también se retiró y sigue trabajando. Steven Soderbergh regresó hace unos años y desde entonces ha producido prácticamente una película por año, y la más reciente es un thriller de intriga y suspenso titulado Kimi. El nombre no obedece a la protagonista, que en este caso es interpretada por Zoe Kravitz, actriz que también recientemente ganó notoriedad gracias a su participación en The Batman con el papel de Catwoman, sino que Kimi es el nombre de un asistente virtual, muy al estilo de lo que son Siri o Alexa, y el trabajo que hace el personaje de Zoe Kravitz. Ella es una analista que está a cargo de revisar muchos de los audios que tuvieron problemas para que el asistente virtual entendiera la instrucción que le estaba dando el usuario. Entonces su labor es escuchar los audios, ver qué era lo que quería el usuario y por qué razón fue que el asistente no pudo entender o cumplir con la solicitud que se le hacía. Ella toma las notas, hace las correcciones pertinentes y después entrega su reporte para que la aplicación empiece a funcionar de mejor manera. El caso es que mientras está revisando audios, encuentra ruido de fondo detrás de la música que le hace pensar que hubo un incidente en el lugar en el que se dio la grabación que está revisando. La curiosidad le gana, empieza a usar otros programas de edición y descubre que efectivamente todo apunta a que hubo un incidente violento. Solicita ayuda de alguien de Europa del Este que trabaja como un empleado del outsourcing, muy tan común en las empresas tecnológicas, y este le explica cómo lograr acceso a más grabaciones provenientes del mismo equipo del que llegó esa grabación. Una vez que logra entrar a este, pues lo que ella pensó que había escuchado resulta aún peor, porque hay grabaciones que indican que se cometió un homicidio. El problema es que esta chica no sale de su casa. Ella tiene un problema de salud mental, algún incidente en su pasado la dejó traumatizada, así es de que ella está recluida, lo cual se ve hasta cierto punto maquillado por el tema de la pandemia, que es algo que no se explica, pero se da a entender que la historia sucede en el presente, en el mundo actual, así es de que pues para ella la vida no cambió porque de todos modos no salía de casa, pero al tener que revisar este tema con la gente de su compañía, hace una cita con una de las ejecutivas a cargo de la plataforma para ir a verla. Entonces pues la vemos como de forma muy incómoda sale a la calle para ir hasta el lugar, y cuando llega ahí se encuentra con que aparentemente la gente detrás del homicidio cometido es gente muy poderosa que ahora empieza a perseguirla porque desean callarla. Esto pues obviamente resulta en una serie de persecuciones y temas de suspenso que dentro de todo va funcionando bastante bien. Es una película muy muy ágil, bastante entretenida, dura menos de hora y media, así es de que es un thriller que se disfruta bastante. Como ya mencioné, es dirigida por Steven Soderbergh y el guion es de David Koepp, que es alguien que también ya tiene muchos años trabajando en el medio y a quien tal vez muchos aún recuerden como el guionista de Spider-Man, la primera película de 2002 con este personaje de Marvel Comics. La película aparte cuenta con la actuación por ahí de Jaime Camille en un papel de villano, algo que me llamó la atención, pero me parece que es un papel bastante interesante y es una opción bastante recomendable. Kimi, de Steven Soderbergh, que está disponible a través de HBO Max. Otra película bastante recomendable es Fresh. Este thriller, como es descrito, es en realidad una película que incorpora elementos de horror y también un poco de comedia negra. Se trata de una película escrita por Lauren Kahn y dirigida por Mimi Cave en su debut como directora de cine. La película se estrenó en los Estados Unidos a través de la plataforma Hulu y está disponible en México y América Latina a través de Star Plus. Esta es la clase de película que se disfruta más entre menos sepan de ella. Baste decir que la protagonista es una chica que ha pasado toda clase de horrores al tener que lidiar con las citas que obtiene a través de las modernas aplicaciones que existen para ello, hasta que un día encuentra a un chico a quien conoce en el supermercado y parece el hombre perfecto. Pero ya sabe lo que dicen, si algo parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea. Esta la pueden disfrutar en Star Plus. Como ya dije, entre menos sepan mejor, pero la verdad es que es una película que vale la pena echarle un vistazo. Después me dan las gracias. Pasando al tema de los libros, uno que me gustaría recomendar, que terminé de leer hace poco, es The Final Girl Support Group, un thriller de horror y suspenso con una buena carga de humor en el que Grady Hendrix hace un tributo, un homenaje al cine de slashers, estas películas de asesinos seriales que de repente aparecen por ahí en algún lugar donde hay jóvenes inocentes que no sospechan que sus vidas están a punto de terminar y los va eliminando poco a poco. Y esto sigue un grupo de terapia en el que una psiquiatra se rodea de un grupo de mujeres mujeres que sobrevivieron a esta clase de masacres de las que vemos en el cine, que para fines de esta novela lo que dan a entender es que todas las franquicias de cine que conocemos son reales, que todas están basadas en casos reales, y las supervivientes, estas llamadas Final Girls o la chica final, la que sobrevive para matar o detener al monstruo, las sobrevivientes pues aquí es como lidian con el trauma que les dejaron estos incidentes. La protagonista de la novela es Lynette Tarkington, que es una chica, bueno, ya en ese momento ya es una mujer de 30 y tantos, 40 y pocos años, que pues ella se convirtió en una persona sumamente paranoica, tiene una casa que prácticamente es un departamento, pero lo convirtió en un búnker y desconfía de todo, nunca camina directamente a algún lugar, ni conduce hacia el mismo, y tiene diseñados cualquier cantidad de planes de escape para poder desaparecer en caso de que sientan que alguien anda tras ella. El caso es que el grupo poco a poco se ha ido separando, tienen ya varios años reuniéndose, aunque todos los personajes son ficticios, y lo que describen de los casos en los que pasaron son alusiones a muchas de las franquicias más famosas de este género. Una de ellas parece ser la superviviente de Texas Chainsaw Massacre, otra de pues ella en la calle del infierno, una más de Scream, otra de Halloween, etcétera. Entonces es muy muy fácil hallar las suficientes pistas y alusiones como para saber a qué clases de personajes nos estamos refiriendo, y eso lo que hace que la novela resulte tan disfrutable, con todo y que está contando una historia original. Más allá de las alusiones y demás, estas son como un extra. La historia por sí misma se mantiene bastante bien, y todo pasa cuando, después de que una de estas mujeres es asesinada por una de las personas de su pasado, se desata una aparente cacería en contra de estas mujeres. Ahora Lynette es la que parece ser que la paranoia por primera le está sirviendo, y es quien parece ir un paso adelante de todo, y es quien tiene que tratar de hablar el misterio de quién está tratando de acabar con ellas y cómo es que está coordinando los ataques para ir tras todas ellas casi al mismo tiempo. Es un libro bastante entretenido. Como ya mencioné, el autor es Grady Hendrix, que es famoso porque tiene una novela de horror ambientada en una tienda de estilo IKEA que se llama Horror Store, que por cierto se supone que va a ser una película de Amazon Studios próximamente, así como The Southern Books Club Guide to Slaying Vampires, o algo así como la guía del Club de Libros del Sur para Cazar Vampiros, que está siendo adaptada a una serie de televisión. Y esta misma novela de Final Grid Support Group ya vendió los derechos para que se adapte a una serie de televisión. Esta aún está en las primeras etapas de preproducción. No hay noticias de dónde podría ser. Hay una compañía productora trabajando en ella. Hay ya un grupo de personas que serían los showrunners y productores, pero aparentemente todavía no intentan vender el proyecto a ninguna cadena de televisión o servicio de streaming. Entonces ahí habrá que esperar noticias, pero pues se trata de algo bastante reciente. Hay que tomar en cuenta que este libro se publicó apenas el verano del año pasado, así es de que pues habrá que tener paciencia, pero pues si se hace o no la serie es lo de menos. Les recomiendo que le echen un vistazo al libro si lo pueden ver. No sé si hay alguna edición en español, pero si pueden leer en inglés y les gustan esta clase de temas, son fans del cine de horror y en particular los slashers, The Final Girl Supergroup es una recomendación que vale mucho la pena. Otra cosa, un tema que siempre ha sido de mi interés es de repente cómo se pronuncian los nombres de algunas personas. Esto aplica sobre todo cuando estamos en un país que se habla un idioma distinto y a veces uno no sabe cuál es la forma correcta de pronunciar el nombre o el apellido de algún actor, escritor, dibujante, etc. Me parece que es algo que vale la pena echarle un vistazo a cómo se pronuncian algunos de estos nombres. Entonces, por ejemplo, un caso reciente, el director de The Adam Project, Free Guy y próximamente Deadpool 3, Sean Levy, se pronuncia así, tal y como suena. Este apellido es... existe también en América Latina, es Sean Levy, y por ejemplo, uno que es parecido y se pronuncia muy distinto, el protagonista de Shazam es Zachary Levi, se escribe Levy con i latina, pero ahí se pronuncia Levi. Piensen en la marca de jeans, y si se dan cuenta se escribe muy similar, así es como se pronuncia entonces Zachary Levi y Sean Levy, por poner un ejemplo de una diferencia con estos nombres. En el caso de artistas, escritores de cómics, supongo que aquí la complicación es mayor, porque usualmente son nombres que vemos escritos y no los escuchamos. Ahí hay muchos casos muy, muy simples. Está este artista de ascendencia polaca que tiene muchísimo tiempo trabajando en cómics y sobre todo haciendo arte para portadas, pósters, ilustraciones promocionales y demás, incluso también para cine, que es Bill Sienkiewicz, que su apellido se escribe Sienkiewicz, pero evidentemente como es polaco pues la pronunciación no es la misma, y él incluso en sus redes sociales lo escribe de una forma que es más fácil entender, que es el Kiev, la parte que se acentúa, y entonces se debe leer Sienkiewicz, es la pronunciación correcta de su apellido. También otros que son causador problemas son aquellos que parecen derivar del italiano, porque uno no sabe si las Z dobles arrastrarlas, si usar las Ches como si fuera una C o como si fuera una K. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso de David Mazzucchelli, que es así como se pronuncia, Mazzucchelli, que es un apellido de origen italiano. Este artista, pues a lo mejor lo recuerdan por su trabajo en Batman Año 1 o en Daredevil Born Again, quizás sus obras más conocidas. Está el caso también de Mike Mignola, el creador de Hellboy, que es otro apellido de origen italiano. Y ahí hay que recordar que siempre que vemos una G y una N juntas, es un sonido similar a una ñ, que es algo que no existe en Estados Unidos, y a ellos se les complica incluso más que a nosotros acá. Generalmente este no se pronuncia tan mal, si la mayoría de la gente dice Mignola, que es la parte más simple. El caso, por ejemplo, de Frank Quitely, este artista británico, hay quienes dicen Quietly, pero ahí nada más piensen en que este nombre era un seudónimo, es un juego de palabras que está jugando con la frase de Quite Frankly, que sería honestamente. Entonces es con esa misma pronunciación, Frank Quitely. Algunos de los casos que también son inusuales es cuando cambia la ortografía de un apellido. Por ejemplo, Mark Millar. Solemos decir Mark Millar cuando en realidad es una variación de Miller. Nada más se escribe diferente, pero se lee igual. Entonces, este autor que le vendió sus propiedades de cómics a Netflix, creador de Wanted, Kick-Ass, Jupiter's Legacy y muchas otras cosas, en realidad es Mark Miller, no Mark Millar. Otro caso en el que también nos dejamos llevar por la ortografía es el de Greg Roca, que se escribe Ruca, pero obviamente la pronunciación en otro idioma es distinta, entonces lo correcto es decir Greg Roca. Siguiendo con los escritores, uno que está de moda recientemente, que pasó por Batman y que actualmente tiene todos sus proyectos a través de la plataforma de Substack, es James Tynion. ¿Es James Tynion the Fourth? O cuarto, lo que a veces complica es la pronunciación de la Y, aquí uno no sabe cuál es la forma correcta, no sé si debe ser Tynion, Tynion o cómo pronunciarlo, pero lo creo que es Tynion. En el caso, por ejemplo, de Chips Zdarsky, ahí no hay mayor complicación porque además el nombre es inventado, entonces no hay una pronunciación correcta, entonces con ese creo que no debiera haber mayor problema. Otro artista popular recientemente en DC es Mikkel Janin, que hay mucha gente que pensando en que lo está leyendo en inglés dice Janin, y aquí hay que recordar que es un artista de ascendencia francesa, entonces ahí la pronunciación es más cercana, como se ve en el español y otras lenguas romances, es como J, no como Y, Mikkel Janin. Otros que suelen ser complicados son los nombres de ascendencia árabe o musulmanes. Esos generalmente en cualquier otra parte del mundo son un poquito complicados. Y se me ocurre el caso de Hassan Oxman el Hu, que es este editor de la revista Panel by Panel y rotulista de muchos cómics, sobre todo independientes, publicaciones que aparecen por ahí en Bolt, Aftershock y demás. Si lo han visto por ahí escrito como Hassan Oxman el Hu, la pronunciación correcta es Hassan Oxman el Hu. Uno que suele ser polémico, por ejemplo, es el de John Mark de Matías, que aquí la cosa es, independientemente del origen del apellido, hay que recordar que a veces hay variantes, que a veces una familia se pelea y alguien empieza a pronunciar o a escribir distinto su apellido, y esto provoca variaciones aún más grandes que las que son simplemente de origen del idioma o de la región en donde se hace algo. Entonces, durante mucho tiempo, y recuerdo que hay mucha gente que le decía de Matiz, de Matiz, de Mateis, y es que eso es la forma en que se escribe de Mateis, pero de acuerdo con el propio autor, la pronunciación correcta es de Matías. Algunos nombres más comunes, pero que también tienden a ser un poquito complicados. El caso de John Byrne, este artista canadiense famoso por su trabajo en cómics, sobre todo de superhéroes en los 70, 80 y 90, que todavía anda por ahí activo, pero no de forma muy visible. La Y se pronuncia como una U suave, como en el verbo quemar en inglés, es John Byrne. También la pareja de hermanos artistas, el legendario John Buscema y su hermano. La U es un poquito más larga y suave, como si llevaran ahí al frente, es Buscema. Pensando también en que el origen del apellido hace que se pronuncie un poquito distinto. Casos como el de Paul Gulacy, que se escribe Gulacy. Ahí también tenemos el problema de que mucha gente no sabe dónde es el apellido, pero la pronunciación tal y como lo hace es Gulacy. Un caso de un hombre que coincide en los cómics con un actor es el de Ralph Macchio, como el protagonista de Karate Kid, y el ya fallecido editor que trabajó durante mucho tiempo en Marvel Comics, pues compartían el nombre completo, pero la opción correcta, esa doble C formando una H, Macchio, en realidad se lee como Macchio, es Ralph Macchio. Otro escritor de un apellido inusual por acá en tierras de habla hispana es Doc Moench, que no es Moench, sino que la O no se pronuncia, es Doc Moench. La forma correcta de pronunciar. Logren de cuenta que la O no existe, Doc Moench. Volviendo con los que uno no sabe por el origen cómo deberá pronunciarlo, está el caso de Jeff Lemire, este escritor y artista de cómics, a quien tal vez algunos ubican como el creador de Descender, Ascender, Sweet Tooth, de Black Hammer, etc. Él es canadiense y probablemente tenga ascendencia francesa, entonces no es Lemire o Lemire, como mucha gente lo pronuncia, lo correcto es Lemire. Siguiendo con las pronunciaciones que uno que tiene que recordar de dónde es el autor, la artista Elsa Charretier es francesa, entonces Charretier no es lo correcto, hay que hacerlo más suave, ya saben cómo se hace esto de que el francés es suavecito, un poquito nasal y hasta un poquito gutural, es Charretier. También están los casos en los que nos complicamos de más, por ejemplo, Fabián Hiciesa. Ese es muy, muy simple porque él es argentino, entonces su apellido se pronuncia en español, aunque él se ríe mucho de que le han puesto toda clase de pronunciaciones extrañas porque la gente no ubica de dónde es el apellido. Muchos piensan que puede ser italiano y le empiezan a meter cosas como Nicieza o Nicieza y cosas por el estilo que a él le daba mucha risa, pero incluso él también en su cuenta de Twitter durante mucho tiempo, no sé si todavía, tenía una guía de pronunciación como su tweet fijado. Caso similar, de que a veces nos complicamos de más, Chris Bachalo, este artista visual conocido por su trabajo en Death, The High Cost of Living, en historias de Batman, Spider-Man y demás, se pronuncia tal y como se lee, es Chris Bachalo. Algunos escritores independientes, por ejemplo Chris Sebela, igual nada más esa, la sílaba intermedia alargarla un poquito porque es igual el origen italiano del apellido, es Chris Sebela. En el caso de Al Scott, que probablemente lo han visto escrito así, Al Scott, y a veces le tiene un tilde sobre la O, es algo que a alguna gente la confunde. Y aquí, curiosamente, el Cot se pronuncia tal como es, nada más marcando bien la T al final para que no se diluya, pero lo que hay que hacer distinto es el nombre, porque es Al Scott. Los casos, otra vez, de ortografías distintas, pero que tienen un sonido similar, está, por ejemplo, el artista Kare Andrus, que la gente no sabe dónde es el nombre, entonces no saben cómo pronunciarlo, y aquí, pues, es Kari, es la misma correcta, es de corrido Kari, es Kare Andrus, que es nada más alargar un poquito la R, no es convertirla en R, nada más que sea una R larga, Kari Andrus, que es un caso similar al de Kari Randolph, que se escribe K-H y con Y, pero es lo mismo, es Kari, nada más la R más suave, Kari Randolph, perdón, y Kare Andrus, son los dos nombres que son ahí, Kari Andrus, Kari Randolph. El caso del fallecido Herb Trimpe, que mucha gente dice Trimp o Trimpe o Tramp, y no es nada de eso, es Trimpe. Artista famoso como el primero en dibujar a Wolverine, aunque él decía que no era su creador, y que estuvo mucho tiempo trabajando en Hulk y en varias series de monstruos. Y pues esos son los que se me ocurren por ahora. Si alguien tiene por ahí problemas con la pronunciación de algún nombre o tiene cosas sobre cuál sería la forma correcta de pronunciarlo, escríbanme, déjenme un mensaje por ahí en mis redes sociales o lo que sea, y voy juntando los nombres, y cuando haya suficientes como para hacer otra seccioncita de esta de cómo se pronuncia, con gusto lo haré, para que se den una idea de cómo decir correctamente los nombres. Y bueno, con eso yo creo que estamos cerrando esta primera edición del podcast de Guía Ficcionauta. Para quien no lo sepa, pues yo tengo por ahí un blog en donde solía hacer muchas reseñas. Últimamente lo he tenido un poquito abandonado, pero tengo también cuenta de Button Down con un newsletter en donde a veces hago comentarios breves y rápidos similares a los que hice aquí de películas, cómics, libros y demás. Y tengo una página de Patreon donde publico algunos textos de análisis largo de algunos de estos temas. Por ejemplo, en semanas anteriores escribí sobre los 30 años de Image Comics, sobre el centenario de Nosferatu, los 25 años de Buffy the Vampire Slayer y algunas otras cosas por ahí de artículos que escribí para cómics hace 20 años. Yo era el traductor de la edición mexicana de Planetary y escribí algunos textos haciendo aclaraciones sobre los temas que exploraba este cómic, que exploraba la historia secreta del siglo XX, o al menos era como no lo vendían, y que en realidad lo que estaba haciendo un homenaje y un análisis de algunos de los temas más populares en la ficción del siglo pasado. Es un cómic que en su momento causó mucho furor e impacto. Muchos autores actuales de cómics lo marcan como una de las principales razones para haberse dedicado a escribir cómics, y en mi caso pues también fue un cómic que me gustó mucho, más allá de que me tocó traducirlo, fue la razón por la que me convertí en traductor de cómics, o traductor en términos generales. Y estoy rescatando los textos, los comparto por ahí en Patreon, esos textos originales tal y como los envía a la editorial, que era Grupo Editorial Vid, tal y como los envié, así es como los estoy publicando, sin hacer ningún cambio, aunque puede ser que varíen de la versión impresa, porque pues aquella pasaba por manos de un editor y un corrector de estilo, pero estoy reimprimiendo esos textos ahí, los comparto como textos abiertos a todo público, no es necesario suscribirse por si les quieren echar un vistazo, y algunos días después de que comparto cada uno de estos textos, estoy haciendo una versión nueva y expandida, la clase de cosa que podría hacer si me encargaran escribir sobre esos temas hoy día y si no hubiera limitantes de espacio, porque ese era un problema que había, que ahí me decían que no podían rebasar las 500 palabras, era el máximo que tenía para hablar de estos temas, cosa que generalmente era insuficiente, pero pues acá en esta plataforma no hay esa clase de límites, entonces algunos de mis textos sí se han extendido bastante, pero me parece que vale mucho la pena. Si le quieren echar un vistazo, está en patreon.com/guiaficcionauta, todo de corrido, ficcionauta con X. Guía Ficcionauta, así en patreon.com/guiaficcionauta, y se pueden suscribir a la página desde $2 al mes, e incluso se pueden suscribir por solo un mes para echarle un vistazo a lo que tengo publicado y decidir si quieren seguir apoyando ese esfuerzo. También este podcast, este episodio salió en cuanto lo terminé de editar, porque realmente no tenía un esquema de cómo iba a trabajar, pero mi intención es que los episodios sean semanales y que aparezcan publicados en Patreon al menos un par de días antes de que lo liberen el resto de las plataformas. Ese sería un beneficio adicional, poder tener acceso a este podcast, que sobre todo con el tema de las noticias, podría ser importante que no pase tanto tiempo. De cualquier manera, si no les es posible o no les interesa apoyarme económicamente con ese aspecto, eventualmente el podcast quedará libre en las plataformas más usuales, además de que lo estaré publicando por ahí en mi blog, lo pueden encontrar en hogueralasnecedades.blogspot.com. Por ahí generalmente pongo también los episodios de otros podcasts en los que participo, como por ejemplo el de Comic Verso, que está enteramente dedicado al mundo de cómic y temas afines, en el que colaboro con Esteban Pedreros. Soy también colaborador regular del podcast de revista Comicase y participo al menos una vez al mes en el podcast de la ciencia a la ficción de mi amigo Doctor McCoy, donde hablamos mayormente de películas y en ocasiones libros de ciencia ficción. Todos los episodios de esos podcasts, generalmente en cuanto se liberan, uno o dos días después yo los comparto ahí a través de mi blog, entonces es una forma de entrarle. Y de todos modos, si no me pueden apoyar económicamente, pero me pueden hacer difusión, es algo que les agradecería bastante. Si quieren comunicarse conmigo, me pueden encontrar en Twitter como albion2112 o me pueden escribir vía correo electrónico a albion2112@gmail.com. Son vías de comunicación donde temas que quieren que trate, ya sea aquí en el podcast o sobre los que les gustaría que escribiera, ahí me pueden contactar para hacer cualquier clase de sugerencias, peticiones o pedir aclaración de dudas. Me despido, espero que pasen ustedes un buen día, buena tarde, buena noche, en donde quiera que estén. Hasta la próxima.